Qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En estos momentos ya estamos en vivo. Son las 9 de la noche con 28 minutos ya. 9 con 28 de la noche. Tiempo de la Ciudad de México. Hoy es jueves 19 de enero del año 2017. 19 de enero ya, qué rápido, ¿no? Jueves 19 de enero del año 2017, ya estamos en vivo y en directo transmitiendo este su programa de asesoría para el deudor. Ya pueden ustedes empezar a publicar sus consultas, lo pueden hacer en Facebook, estamos transmitiendo vía streaming en estos momentos, únicamente audio, por eso no se ve nada en su pantalla. Se ve un cuadro negro porque es audio lo que transmitimos nada más. Ahí en el post pueden ir haciendo sus consultas o nos pueden mandar un mensaje vía inbox. También los leemos. En Twitter también ya estamos transmitiendo. Saludos a todos nuestros amigos tuiteros que nos sintonizan esta noche. En nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio, ahí también entran ustedes, van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes pueden publicar su consulta, nos pueden platicar ahí su caso. Y nosotros les brindaremos asesoría en este momento. Y parece que esta noche sí ya tenemos nuevamente línea telefónica funcionando, ¿verdad? Por si nos quieren llamar aquí a cabina al 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155. Bueno, de muchas preguntas, lo mismo que hoy en la tarde sobre el dólar. Donald Trump ya comenzó su protocolo para pues tomar posesión como presidente de los Estados Unidos. Hace un rato estábamos viendo las imágenes donde él ya comienza con todo este protocolo, todos los eventos previos a su juramento el día de mañana, y después va a haber un baile y una cena y no sé qué tanto, y será ya presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El dólar, mientras tanto, o el peso, mejor dicho, mientras tanto, pues se vio debilitado por esta situación. 22 pesos con 50 centavos llegó el día de hoy, luego se estabilizó un poquito, pero mañana, que es el día fuerte, vamos a ver nuevamente una moneda mexicana muy, muy, pues vapuleada, muy golpeada, muy maltratada por esta situación, lo cual habla claramente de una economía muy débil. Nuestra economía en este momento se encuentra sujeta con alfileres. El gobierno no encuentra ni pies ni cabeza, no hay forma que puedan resolver esta situación porque no han querido hacerlo. Y mientras tanto, bueno, pues nosotros somos los que lo padecemos. Entonces, 22.50, a la pregunta de qué hacer, manténganse bajo el esquema que hemos recomendado ya desde hace bastantes meses. No gasten de más, cuiden mucho su dinero, ahorren lo más posible, no compren por impulso, compren solamente lo que necesiten, porque eso se va a poner muy feo. No se hagan de compromisos importantes financieramente hablando. No se hagan de créditos hipotecarios, no se hagan de créditos automotrices, esperen un poco, aguanten unos 6 meses a ver qué pasa. Vamos a ver, los primeros meses serán los importantes, los clave en el asunto de cómo va a llevar Donald Trump su gobierno. Digo, en cualquier momento puede cambiar, pero los primeros meses nos van a dar las señales claras y evidentes de qué es lo que realmente va a suceder durante esta administración de Donald Trump, porque se ve que viene con todo el señor para tratar de impulsar la economía norteamericana, y obviamente pues eso nos va a afectar a nosotros porque dependemos por completo y por un grave error de los Estados Unidos. Entonces, les recomiendo que se esperen 6 meses a ver qué tal, cómo fluye esta situación, ¿no? Extraditan al Chapo, sí, hace rato, bastante sorpresivo, hace que será cosa de unas horas. Comenzó a publicarse en todas las redes sociales imágenes de el Chapo Guzmán, que ya lo último que vi es que estaba aterrizando en helicóptero allá en Nueva York, me parece, en Estados Unidos. va a cumplir por ahí, pues, alguna sentencia por diversos delitos por los cuales era buscado ahí en Estados Unidos. Difícilmente se va a escapar de aquel lado. Entonces, pues ahí está. No sé, se ve así como que mucha casualidad, ¿no? Que un día antes se mande al Chapo para allá. Como que por ahí se nota un poco de presión hacia nuestro gobierno, ¿no? ¿Sabes qué? Pues nos tienes que echar al Chapo para acá. Digo, el Chapo es un delincuente, un criminal que merece todo el peso de la justicia. Claro, por supuesto, de eso no hay duda. Lo que llama la atención es esta situación, ¿no? Como que es mucha coincidencia que esto justamente un día antes de la toma de posesión de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, pero pues son cosas que suceden. No hay más que una cuestión anecdótica hasta cierto punto, porque de qué iba a suceder, pero llama la atención. Quizás eso nos dé alguna señal de lo que va a pasar con el gobierno mexicano, el gobierno actual en México, y las órdenes que reciba directamente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes? Como que van a bailar al ritmo que ellos toquen, ¿no? Como que eso se entiende. Bueno, a lo mejor estamos pensando mal y estamos equivocados, por supuesto. Pero, pues, eso son señales que a veces, pues dejan claras otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí está el dato. Para que ustedes lo chequen, el Chapo ya se fue a Estados Unidos a cumplir allá lo que tenga que cumplir. Al final del día, pues, es un delincuente y merece que, pues, se le castigue de alguna forma. Mi amigo y productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches. Areceus nos dice que muy buenas noches. Le mando un saludo muy afectuoso. De este lado, José Carlos nos manda saludos. Muy buenas noches. Vía inbox, vamos a actualizar la página porque yo estoy en la guaraguara y no he actualizado los inbox de este lado. Eso sí, prepárense porque en febrero sube la gasolina otra vez, el gas también va a subir de precio. Eso de la privatización son puros cuentos, ¿eh? Aquí en México eso no funciona. Lo sabemos por experiencia, porque ya cuando se privatizó la banca, pues nos platicaron el mismo cuento, ¿no? No, ahora que privaticen los bancos, va a haber créditos baratos y la competencia y las arañas. Y a la hora de la hora, pues tenemos muchos créditos, sí, pero con tasas de interés altísimas, un auténtico robo en muchos casos, en muchos de los casos, auténticos robos. Y los mismos bancos que se encuentran en otros países nos cobran tasas de interés mucho más altas a nosotros los mexicanos. Entonces, eso de que con la competencia iban a manejar tasas de interés competitivas y todo, no, es mentira. Lo mismo pasa con la gasolina. Nada de la competencia. Los competidores, lo que hacen los dueños de las gasolineras es sentarse, platicar y decir, a ver, ¿a cómo vamos a dar el litro? No, pues que en tanto. Perfecto. Y ahí va a haber una variante de unos centavitos, ¿qué? En distintas zonas. Nada espectacular, como pasa con los bancos. Y el precio, pues, caro, ¿no? Para todos. Eso de la competencia, repito, puros cuentos. Bueno, vamos a asesorías ya. Por ahí ya nos están preguntando algunas cosas. Les mando saludos a Nancy, a Claudia, a Sergio, a Ian, a Santos, a Marri, a todas las personas que nos están mandando saludos. Saludos hasta Acapulco, hasta Puebla, Mérida, saludos, por supuesto. Dice Brian Joseph que quiere saber cuáles son nuestros teléfonos de contacto. Él es de Acapulco, Guerrero. Claro que sí, mi estimado Brian. Nuestros teléfonos, los teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor son 0155 La Lada, para que nos puedas llamar aquí a la Ciudad de México. Teléfono 5594. Todos nuestros teléfonos empiezan igual, así, 5594. Y luego 5491. Ese es uno, mi estimado Brian. Ahí te va otro. 5594-5453. 5594-5453. Y finalmente el 5594-5514. 5594-5514. Para que nos puedas llamar de lunes a viernes en horario de oficina, los sábados hasta las 2 de la tarde, los domingos descansamos, mi estimado Brian. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Si quieres ir adelantando tu caso, si nos quieres ir platicando cuál es tu problema, con mucho gusto te podemos ir ayudando. Chaparra Mosha, muy buenas noches. Dice que Ella tiene una deuda con Coppel y con Bancoppel desde hace un año que no les ha pagado, ya que tuvo problemas de salud y dejó de laborar. Y ahora le están mandando mensajes muy amenazadores que la van a embargar junto a sus referencias. Ay, tenía mucho que no oíamos ese cuento por parte de los cobradores. Ya que ellos son cómplices, le dijeron. Ella había hablado con ellos, que va a conseguir lo acordado, pero le siguen llegando ese tipo de mensajes. La verdad, sí le da miedo que vayan. ¿Es verdad que pueden ir con sus referencias? No, no pueden ir con tus referencias. Tus referencias nada más son referencias para que chequen tus datos, para ver si realmente eres la persona que dices ser. Pero no por eso las referencias contraen alguna obligación con tus créditos, bajo ninguna circunstancia. No pueden hacerle nada a tus referencias, repito, no pueden cobrarle a tus referencias, no pueden demandar a tus referencias, no pueden embargar a tus referencias bajo ninguna circunstancia. A los cobradores les gusta mucho utilizar esa amenaza, que es una mentira, porque con eso presionan al deudor. Dice el deudor, no, porque qué pena con mis referencias que las vayan a embargar y que se metan en problemas legales. No, no, no, pero no pasa nada, ¿no? No estás cometiendo fraude, porque también a los cobradores les gusta mucho eso, ¿no? Decir, es que usted está cometiendo un fraude y la vamos a meter a la cárcel. No. A ti te otorgaron una línea de crédito, y esa línea de crédito es una situación pura y netamente civil. Salvo la excepción, mi estimada Chaparra, de que tú hayas utilizado algún documento apócrifo, algún documento falso, para obtener esa línea de crédito, ahí sí se podría configurar el delito de fraude. Pero si tú diste tus datos tal cual son, con tus documentos originales, así sin modificar, sin alterar, entonces no hay ningún problema. A ti te otorgaron una línea de crédito, no la puedes pagar, repito, es una situación civil que se desahoga por la vía ejecutiva mercantil, en este caso. En caso de que te quisieran demandar, pues no te pueden meter a la cárcel. Sí podrían embargarte bienes para garantizar el pago de la deuda, pero tendrían que demandarte. Ellos no pueden ir a tu casa ni llevarse absolutamente nada para que eso suceda. Ellos tendrían, Coppel y Bancoppel, no los cobradores, Coppel y Bancoppel, tendrían que iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra, que el juez determine que sí puede haber embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda, y entonces, ya con un proceso legal, de civil, por supuesto, nada penal, entonces sí podría haber un embargo de bienes. Pero, vámonos con calma. Me gustaría que me dijeras, mi estimada Chaparra, ¿cuánto dinero debes? Y ya con eso te puedo decir qué tan probable es que te vayan a demandar, porque pues es con Coppel. Normalmente con ellos las deudas no son muy altas. Estamos hablando de que con Coppel el promedio de deuda está más o menos entre los 9 y 12 mil pesos. Por esa cantidad de dinero no te van a demandar, porque les saldría más caro demandarte que lo que les debes. O sea, invertirían más dinero en un juicio que lo que te podrían cobrar. Entonces, ahí sí el riesgo de demanda no existe. No te van a demandar por esa suma. Pero sí, me gustaría que nos lo dijera Chaparra para no estar suponiendo. Y ya con esa información, pues decirte bien, bien cuál es tu riesgo de demanda real, ¿no? Dice Alberto que si le podemos dar asesoría. Le debe a Provident. Claro que sí, mi estimado Alberto. ¿Cuánto debes desde cuando no pagas? Y con eso te damos la asesoría que necesitas. Dice Mayo Gómez que le debe a la financiera Te Creemos. Bueno, su papá le debe a la financiera Te Creemos. Su papá sacó un crédito por 15 mil pesos, pagó 2 mensualidades, quebró. Y ahora debe 4 meses. Llamó para tratar de liquidar, pero le dicen que la liquida con 19,500 y el interés es diario. Si la liquida el lunes sube a 23 mil, ¿es justo? Bueno, no es justo, pero habría que checar qué dice el contrato, ¿no? Dudo mucho, mi estimado Mayo, que en realidad se haya pactado esa tasa de interés. Pues sería algo absurdo. Pero hay que leer el contrato, ¿no? A ver qué te estás obligando. O a qué se obligó tu papá. No creemos que sea para tanto. Esta podría ser otra de las muy utilizadas mentiras de los cobradores, el inflar. El inflar los intereses, el inflar las cantidades. Porque con eso asustan al deudor. Le dicen, no, si debe ahorita 19 mil, pero si no pagan hoy, mañana ya son 23 mil. Pues no. Hay que checar el contrato. Hay que ver cuál es la tasa de interés pactada. Se saca la cuenta, ¿no? Pues la tasa de interés es del 20%, 30%, 50%, no sé. no sé qué tasa de interés hayan pactado. Y entonces haces tu cuenta, ¿no? Si es mensual, lo divides entre los días que tiene el mes y ya con eso puedes saber qué tanto te podrían cobrar. Aparte, pues la tasa de interés se cobra hasta el vencimiento, no se puede cobrar diariamente. Entonces, mi estimado Mayo, pues chequen eso, lean el contrato y verán que lo más seguro, casi, casi podría jurar que no se pactó esa tasa de interés. Y entonces cuando te vuelvan a hablar, les dices, mira, pues aquí lo curioso, mi estimado cobrador, es que aquí yo tengo el contrato con la financiera y aquí viene la tasa de interés pactada y pues no cuadra con lo que tú me dices, ¿no? Yo estoy obligado por ley a pagar lo que se estipula en el contrato, no lo que tú me digas. Por mucho que tú inventes o digas o quieras, a lo único que está obligado tu papá, Mayo, es a lo que se estipuló en el contrato que respalda esa línea de crédito o ese financiamiento. Nada más. Absolutamente a nada más. Entonces, chequen eso y ya con esa información, pues te podemos ayudar mucho más, ¿no? Dice mi amiga Georgina Navarro, que le mando un saludote. Dice que si es verdad que un crédito Infonavit se puede cambiar de salarios mínimos a pesos. Sí se puede. Desde enero del 2015, el Infonavit cambió la configuración de los créditos que otorga. Ya no son en veces salarios mínimos, porque recordemos que ya se desvinculó el salario mínimo como medida para este tipo de situaciones. Y ya los créditos que maneja el Infonavit ya son en pesos a partir de ese momento. Y todos los créditos anteriores se les da la opción a los derechohabientes a que los cambien a pesos. El problema, mi estimada Georgina, es que desgraciadamente se trata de una institución gubernamental. Y como todas las benditas instituciones gubernamentales, la burocracia hace que todo funcione de una manera sumamente lenta, aletargada. Entonces, tienen atrasos de años. Si tú quieres cambiar tu crédito a pesos, te van a atender y te van a dar respuesta y solución quizás en años. El consejo que les damos es que mejor traten de obtener un crédito bancario que liquide la deuda con el Infonavit y entonces le paguen mejor al banco. Van a conseguir una mejor tasa de interés, seguro. Van a saber cuánto van a terminar pagando, porque el problema con los créditos Infonavit, como son en veces salarios mínimos, es que pues uno no sabe, nadie sabe cómo va a estar el salario mínimo el año que entra. Y entonces cada vez que sube el salario mínimo, de acuerdo a la proporción que lo hayan subido, pues eso va a hacer que suba su deuda de su crédito. Y entonces no existe una tabla de amortización porque no se sabe. Y entonces la gente no sabe al final cuánto va a terminar pagando por su casa. Y por regla general terminan pagando muchísimo más de lo que vale. Aunque existe una plusvalía y todo eso, pues las casas que mucha gente compra por medio de este financiamiento se encuentran en zonas donde no existe esa plusvalía, porque son inseguras, porque no tienen los servicios adecuados, porque las construcciones son muy malas, están hechas con materiales de muy baja calidad, bueno, un montón de circunstancias que hacen que la casa no suba en su valor de acuerdo a la proporción de lo que sube la deuda. Y entonces una casa que vale 300,000 pesos la terminan pagando en 500,000 o más. Imagínense ustedes nada más. Entonces sí se puede. Puedes presentar tu solicitud ante el instituto, mi estimada Georgina. Te lo adelanto porque tenemos muchísimos casos similares al tuyo. Tardan, puede ser años. Hasta el momento, para que te hagas una idea, esto comenzó en enero del 2015. Al día de hoy, de todas las solicitudes que tenemos nosotros conocimiento, ni una sola ha prosperado. A ninguno de los que han metido su solicitud lo han pasado a pesos hasta el momento, ya pasó más de un año. Ya vamos para 2 años. De hecho, ya estamos en enero del 2017. Estamos a punto de cumplir 2 años. Entonces, es para que vayas viendo, ¿no?, cómo está el asunto con el Infonavit. Desgraciadamente, no lo recomendamos para nada. Muy mal crédito. Dice Sergio que le debe 50,000 pesos a Banamex. Solamente paga el mínimo y ya no va a poder pagar. ¿Qué le recomendamos? Suspensión provisional de pagos, Sergio. Suspende provisionalmente tus pagos. ¿Para qué? Para que inicies una mora legal y en algún momento se pueda negociar esa deuda con una quita. Una quita es un descuento. Debes 50,000, no le vas a poder pagar al banco esos 50,000, el banco va a ofrecer algún descuento para que liquides esa deuda con una cantidad menor. ¿Hay riesgo de demanda? Sí lo hay, porque tu deuda es un poquito alta. Pero te recomiendo que te afilies a nuestra organización. Nosotros lo que vamos a hacer es protegerte legalmente durante tu suspensión provisional de pagos, en lo que no le pagas al banco. Y lo que vas a hacer tú es ir ahorrando, donde tú quieras, a tu ritmo, las cantidades que puedas. El chiste es que te juntes más o menos el 30% de esa deuda, o sea, unos 15 mil pesos. En los próximos meses, ¿no? No tiene que ser de inmediato, poco a poco, porque también se necesita que cumplas cierta mora para que el banco vea que no le vas a poder pagar, ¿no? Y entonces, ya que tengas ese dinero, esos 15 mil pesos, nos hablas. Nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo mi ahorro. Y nosotros vamos a iniciar la negociación con el banco. Con este banco, casi seguro te vamos a conseguir un mejor descuento, ¿no? Decimos 15 mil pesos para que tengas una cantidad, más o menos. En caso de que el banco nada más quiera dar un 70% de descuento, pues ya los tengas listos. Pero casi seguro te vamos a conseguir un descuento mayor, entonces te va a sobrar dinero para que hagas con él lo que tú quieras. Te negociamos la deuda, te conseguimos el descuento y vas tú directamente a nosotros, jamás nos das ese dinero. Ya nosotros nada más te avisamos, sabes que ya está tu descuento, ya puedes ir a pagar, aquí está tu carta convenio. Vas, pagas directo en ventanilla, en tu cuenta, te digo, nosotros jamás tocamos esa lana, a diferencia de otros lados. Y con eso liquidas tu deuda. Y a seguir adelante, mi estimado Sergio, funciona muy bien. Al momento, al día de hoy, ya son casi 40 mil personas que hemos ayudado a liquidar sus deudas con este sistema. Pues es complicado en el sentido de que muchos de ustedes jamás han dejado de pagarle al banco. Y a muchos de ustedes les pega en lo moral, ¿no? Se sienten mal. Pero bueno, estamos hablando de sus finanzas. Y ustedes tienen que ver por esas finanzas antes que por cualquier otra situación. El banco es muy rico. Al banco no le va a afectar que le dejes de pagar un tiempo. Gracias por los saludos. Esa garraspera no me deja, pero ya estoy de salida. Ya es casi que se acabó. Gracias por los saludos, Nancy. Claudia, muy buenas noches. Dice Claudia que le debe Editorial One y no ha tenido para ponerse al corriente. Le dicen que si no paga 3,200... que le van a cobrar 11 mil, les dice que se los regrese, le dicen que sí, pero tiene que pagar una multa de 800, y que si no paga mañana, entonces le van a embargar. ¿Qué puede hacer? Nos dice, ¿ok? No te preocupes, mi estimada Claudia, pues por esa cantidad no te van a demandar. Lo que le decía yo hace rato a la persona que le di a Coppel, por cantidades así menores a los 22 mil pesos más o menos, no los van a demandar. Porque le sale más caro, ¿no? O sea, imagínense, un juicio cuesta más o menos entre 8 y 12 mil. Pero con eso no hay garantía de que vayan a recuperar ese dinero. Entonces, dicen, ¿para qué los demandamos, no? Vamos a invertir más lana de la que podríamos recuperar. Entonces, ya con eso vemos tu riesgo de demanda. Entonces, tu riesgo de demanda en este caso, mi estimada Claudia, aunque te quisieran cobrar los 11 mil... pues no existe, no te van a demandar por esa suma. Digo, esto no te lo digo para que digas, pues ya no les voy a pagar nada. No. Nada más te lo digo para que sepas dónde estás parada jurídicamente hablando, ¿no? Échale ganas al ahorro para que te juntes alguna cantidad con la que se pueda negociar la deuda. Todos los acreedores, todos, absolutamente todos, están abiertos a negociar, aunque no te lo digan. Todos los acreedores se manejan bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, si tú te juntas alguna cantidad, digo, desconozco cómo esté configurado tu contrato, a qué te hayas obligado con este editorial, hay que checar eso. Pero vamos a suponer que les debes los 11 mil pesos que te dicen. Con que te juntes unos 5, con eso se puede negociar la deuda para que la liquides en su totalidad. Digo, no es necesario ni que te afilies con nosotros porque no hay riesgo de demanda, tú no necesitas representación legal. Júntate los 5 mil y ya que los tengas nos avisas por este programa, nos llamas por teléfono, como tú quieras. Y nosotros no te vamos a cobrar un centavo, te vamos a decir cómo negociar esa deuda para que la puedas liquidar. Porque, repito, en este caso, pues tú no necesitas representación legal. Entonces, somos una asociación civil sin fines de lucro, con mucho gusto te podemos ayudar para que resuelvas este problema. Rodrigo, muchas gracias por los saludos, mi estimado Rodrigo Sánchez. Dice, a ver, ¿quién sigue? Marri Camacho, no es molestia para nada. A nosotros nos encanta hacer este programa para todos ustedes. Dice, lo que pasa es que está buscando asesoría con respecto a si la pueden embargar por 7 mil pesos. El licenciado que le está cobrando ya vio la mayoría de las personas involucradas. Es un préstamo grupal, pero aún llega con amenazas. Es con la empresa CAME, pero supuestamente la deuda la compró un abogado. Solo que él llega con amenazas de romper chapas y con el documento que trae se le autoriza a realizarlo. ¿Es eso permitido? No, claro que no. No, no, no. Los abogados, a lo mejor ni es abogado, ¿no? Porque los abogados no pueden, no tienen ese poder. La única persona que tiene la capacidad jurídica para meterse en tu casa, digo, en caso de que ya exista una demanda, en caso de que ya exista una orden de embargo, en caso de que tú no cooperes con esa orden, sería un actuario. Un actuario se presenta en tu domicilio, presenta la orden efectivamente para la ruptura de cerraduras y todo esto, y entonces sí podrían romper chapas y meterse para sacar los bienes que garanticen el pago de la deuda. Pero vamos a regresar, mi estimada Mary. Pues tú nada más debes 7,000 pesos, lo que le decía yo hace rato a estas personas, ¿no? A la que le debía la editorial y a la otra persona que debía Coppel. No hay riesgo de demanda. Por 7,000 pesos no te van a demandar porque van a invertir 8, 10, 12,000 pesos en demandarte. Para que en una de esas, si bien les va, tú les pagues 7, pues como que no, no les conviene. Estamos hablando de simples cuestiones matemáticas. Más que legales, son cuestiones prácticas. Entonces, ¿qué va a suceder, mi estimada Mary? Lo que va a suceder es que tienes que hablar con todas las personas que integran el grupo. Y entre todas las personas que integran el grupo, juntarse más o menos un... Con este tipo de financieras no es muy alto el descuento. Júntense un 60% de la deuda total. Y ya que lo tengan, entonces se hace la negociación para liquidar la deuda. Aquí lo que no me queda claro, Mary, es si tú debes 7,000 pesos... y cada integrante debe 7,000 pesos para hacer un gran total de X cantidad de dinero, o si se deben 7,000 pesos totales. Si se deben 7,000 pesos totales, no hay riesgo de demanda. Ojo, es un crédito grupal. Si cada uno de los integrantes del grupo debe 7,000 pesos, en este tipo de créditos quedan como avales unos de otros. Es decir, que tú eres aval de todos los demás integrantes y a la inversa. ¿Cuál es el problema con esto? Que si Kame decide demandar por el gran total, puede demandar a uno solo de ustedes, al que vea más factible que le pueda pagar. Si ve que tú tienes más posibilidades de pagar esa deuda con tus bienes o con tu dinero, como sea, a la que va a demandar es a ti. Entonces, muy importante que se organicen, que se pongan a ahorrar y que junten lo que se debe para negociar la deuda. Entonces, mi estimada Mary, si tu deuda es nada más por 7,000 pesos totales, ya con todos los integrantes, no hay riesgo de demanda. Si cada uno de ustedes debe 7,000 pesos, sí hay riesgo. Entonces, afíliense a la organización para que podamos protegerlos legalmente, tengan ese tiempo de juntar el dinero y se pueda hacer la negociación y liquidación de la deuda. Ahí depende de cómo esté el asunto en cuanto al monto total de la deuda, mi estimada Mary Camacho. ¿Vale? ¿Qué ya tan rápido? ¿Qué crees? A ver, 9:57 PM. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver, dice Rodrigo Sánchez, que le llegó una carta, de un bufete jurídico, dice que ha sido dictado auto de ejecución, debe 11,000 pesos a Security Finance, piden pago mínimo de 1,500, si no lo van a embargar, además de que su cuenta se encuentra en litigio, le dicen. Es lo mismo, el riesgo de demanda, Rodrigo. ¿Debes cuánto? 11,000. Pues no te van a demandar por 11,000 pesos. Es muy poco dinero. Échale ganas al ahorro también. Con esta financiera, Security Finance, nunca hemos tenido negociaciones. Es muy reciente. No sé cuánto se pudiese negociar de descuento con ellos. Si hagan condonación de intereses, si no hagan. Júntate un 70% de lo que les debes. Más vale que quede sobrado y no que te falte. Júntate unos 11,000, que serán. Que te juntes unos 8 más o menos. Y con eso, pues iniciar las negociaciones. No hay riesgo de demanda, no necesitas afiliarte. Pero sí, son muy molestos estos cuates. Ya hemos tenido reportes de ellos. Hasta el momento no nos ha tocado negociar. Pero debe ser el mismo esquema, ¿no? Es una financiera al final del día. Dice Manolo, le mando un saludo. Primero Marlo Rivas nos dice que buenas noches. Ya se afilió, ya pagó afiliación. Tiene alta probabilidad de demanda por montos. ¿Cómo puede estar tranquilo acerca de que estamos pendientes de las demandas? Mira, mi estimado Mario, nosotros todos los días, literalmente, todos los días corremos el nombre o los datos de nuestros afiliados. No de todos, se van repartiendo, por supuesto, porque son muchos. en los distintos boletines judiciales. ¿Sí? Si nos vota alguno en estos boletines judiciales y verificamos que no se trate de un homónimo, pues de inmediato nos ponemos en contacto con nuestro afiliado para comenzar con su defensa. Entonces, por ese lado puede estar completamente tranquilo. En 8 años que llevamos trabajando, de los afiliados que han sido demandados, que hemos llevado sus juicios, no hemos perdido un solo caso y a ninguno, hasta el día de hoy, a ninguno lo han embargado. Nosotros nos encargamos de evitar todos estos problemas, precisamente para eso te afiliaste. Entonces te puedo garantizar, estimado Mario, que tú puedes estar 100% tranquilo. Dice José Carlos que nos ha seguido en nuestro foro y le parece muy interesante nuestra labor y le gustaría aportar su experiencia. ¿Qué se requiere para ser asesor en nuestro foro? Pues que ya llevas algún rato trabajando con nosotros en defensa del deudor en nuestras oficinas. Que sepas cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Quieres cierto conocimiento legal y cuestiones de cómo trabaja la organización para que pudiésemos ponerte como asesor, mi estimado José Carlos. Los asesores que tenemos ahí llevan, ¿qué les gusta? El más nuevo debe tener 3 años con nosotros, más o menos. Manolo dice que le llegó una carta propuesta de Bancomer con un monto que ya tiene, pero el problema es que no tiene el 3% que debe depositar para nosotros. ¿Habrá la forma de que se pudiese depositar la siguiente quincena? Dice que le comentó a su asesor esa situación, pero dijo que habló con el área de negociaciones y le dijeron que no se podía porque tienen que seguir el protocolo que tenemos nosotros. Respeta mucho lo que comenta, pero la verdad es que ya quiere salir de esa deuda. Pásame tu número de contrato, Manolo. Pásame tu número de contrato ahorita aquí en el chat. Yo no tengo la autoridad para poder autorizar eso, porque es un área que es totalmente independiente. El área de negociaciones es el área más importante de nuestra organización porque es la que lleva las negociaciones de todos ustedes. Es la que se hace responsable de los descuentos, de los convenios que sean reales. Entonces, yo tendría que meter una propuesta. Puedo decirles, miren, el afiliado Manolo nos solicita esta atención. ¿Qué opinan? Directamente con la encargada, con la señorita Neftalí Mendoza. Y a ver qué me dicen. No hay peor lucha que la que no se hace. En una de esas nos lo aprueba. Y pues te podemos esperar sin problema, ¿no? Vamos a ver qué procede, mi estimado Manolo. Pero corre porque ya se acabó el programa. Ya nos vamos. Ponme ahí tu número de contrato. Yo ahorita lo apunto y mañana, es más, en un rato mando un correo comentando esta situación a ver qué me dicen. A ver, ya me lo puso Manolo, muy bien. Tomamos un screenshot, que es mucho más rápido que apuntar. Ahí está. Nada más déjame verificar porque luego según tomo el screenshot y no. Ahí está, ya lo tomo. Mi estimado Manolo, no te preocupes. Yo en un rato más mando el correo y a ver qué es lo que me comenta el área de negociaciones. Bueno, dice Juan Ramón que cómo le hace para afiliarse. Está con una deuda de 400,000 pesos en Bancomer. Trabaja en Pemex y se vieron abajo prestaciones que bajaron especialmente su salario. Está muy angustiado. Ay, sí, eso de Pemex, qué desgracia y qué tragedia. No sabes, mi estimado Juan Ramón. Hace unos años, cuando la situación está de Mexicana de Aviación, quiebra Mexicana de Aviación, y de inmediato llegó un mundo de gente de Mexicana de Aviación solicitando el apoyo de la organización, porque pues, era gente que percibía muy buenos salarios, que tenía muy buenas prestaciones ahí en esa empresa, y de un día para otro, ¡pum!, se acabó, y se quedaron con deudas de hipotecas, de automotrices, de tarjetas, de préstamos y de cantidad. Y en ese momento dijimos, ¡wow!, ¿cuánta gente ha llegado? Ahora con el asunto de Pemex, ustedes no tienen una idea de la cantidad de trabajadores de Pemex que han pedido la ayuda de la organización. Es algo impresionante. Chiquito el asunto de Mexicana de Aviación. Chiquitito. Pero no te preocupes, mi estimado Juan Ramón, con mucho gusto te ayudamos. Para que te puedas afiliar, para que todos ustedes puedan pedir informes de afiliaciones o de lo que ustedes deseen en cuanto a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, les voy a dar nuestro correo electrónico. Está muy sencillito. El correo es el siguiente: contacto@ luego triple D de dedo, o sea DDD, después M de Miguel, X.org. Va de nuevo: contacto@ triple D de dedo, M de Miguel, X.org, de organización. Ahí nos pueden mandar sus solicitudes de afiliación, les pueden mandar dudas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes necesiten. Estamos a sus órdenes. Aquí para poder ayudarles con sus problemas de deudas. Están haciendo una pregunta más antes de irnos. Dice Manolo que la respuesta que le demos al indicar al asesor, sí, yo le voy a pedir al asesor que te responda si se puede, no se puede o cómo le podemos hacer. No te preocupes, mi estimado Manolo, para eso estamos, para ayudarles. Cara de Periquito nos dice hola a través de Twitter, le mando un saludo. Por cierto que le mando un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Le deseo lo mejor en este inicio de año a Sofía Macías. Les recomiendo muchísimo su blog, www.pequenocerdocapitalista.com, www.pequenocerdocapitalista.com. En un ratito más vamos a apuntar nuestros datos de contacto en nuestro chat, en nuestro post de Facebook, por si nos quieren contactar, teléfono, correo, etcétera, para que les sea más sencillo, ¿vale? Bueno, ahora sí ya me voy. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un muy afectuoso saludo y los invito a que nos sintonicen el próximo lunes a las 3 de la tarde, totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi estimado Manolo, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. A mi amigo y productor de estos programas, Helmy, le agradezco también muchísimo su apoyo para la realización de este programa. Pasen excelente fin de semana y por aquí nos escuchamos. Próximo lunes, 3 de la tarde. Hasta muy pronto.